Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos en Paradigma Radio. Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este programa de Charlemos, un programa que intentamos siempre recoger la actualidad de lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Córdoba. Hoy es día lunes, estamos recién hemos salido de una conferencia de prensa que ha convocado Ganemos en Común, aquí junto al Ayuntamiento de Córdoba, por un hecho que nos ha suscitado toda la atención, dado que es una situación casi paradójica o increíble o anecdótica o terrible. No sabemos cómo calificarlo en realidad ante una situación que va como repitiéndose en ocasiones y en distintos grupos políticos de este país. Hay un atentado contra la democracia y un atentado contra un grupo político que estos días se presenta aquí a las elecciones municipales de nuestra ciudad y que, sin embargo, han recibido una noticia el pasado viernes que les ha llamado poderosamente la atención, les ha afectado enormemente, están intentando recuperarse de ese golpe, de esa información, de esa decisión judicial, y que en este caso pues vamos a conversar con alguno de sus representantes, y le agradecemos muchísimo que hayan venido aquí en esta circunstancia tan complicada y difícil. Le queremos dar la bienvenida a Teresa González. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. También a José Manuel Fraile. Muy buenas tardes. Un lapso. José Manuel Fraile, estaba pensando en otro nombre. También en Ana Ferrando. ¿Qué tal? Y también en Rafa Blázquez. Hola, ¿qué tal? Teresa, ¿cómo se recibió la noticia? Bueno, a mí me pilló hospitalizada. Vaya, pues. Con lo cual, pues se sumó al hecho de que yo estaba bastante delicadita. El conocer esto fue como un mazazo enorme. Un dolor más, ¿no? Sí, un dolor más. Y bueno, y ahora pues a luchar para que esto se quede en un mal recuerdo. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Tenemos que seguir luchando? ¿Tendrá que seguir luchando este grupo para defender ese derecho que tiene a presentarse a unas elecciones? ¿Cómo va a ser esto? Sí, nosotros lo que tenemos claro es que esto es un ataque a la democracia, es una situación completamente surrealista. Entonces, para poner un poco a la gente en contexto, lo primero que nos pasó es que cuando nos presentamos ante la Junta Electoral, la candidatura de Ganemos en Común, que somos una coalición que estamos formada por Ganemos Córdoba, por Equo y por Iniciativa del Pueblo Andaluz, nos encontramos con que existía ya una candidatura de Ganemos Córdoba de la cual no teníamos conocimiento, y que es una candidatura además falsa, formada por personas que no son ni residentes en Córdoba. Entonces denunciamos ante la Junta Electoral nos dio la razón, anuló su candidatura, pero este grupo, que está encabezado por Julia Fabia, recurrió ante el contencioso administrativo, y este, a pesar del informe favorable tanto de la Junta Electoral como de Fiscalía, les ha dado la razón a ellos, y lo que ha hecho es anular la candidatura de Ganemos en Común. Entonces, consideramos que es una situación muy grave, porque realmente nosotros somos la tercera fuerza política en la ciudad de Córdoba. Llevamos 4 años ya en el Ayuntamiento de Córdoba con 4 concejales y concejalas, y además está atentando también contra la libertad de elección y de participación de los más de 18.000 votantes que nos eligieron en las pasadas elecciones. José Manuel Fraile, cuando te presentaste para participar en las primarias de este grupo político, ¿esperabas una situación como esta? La verdad que no. ¿Te ha sorprendido? No ha sorprendido, yo creo que a todo el grupo bastante. Uh-huh. La verdad que sí. Además ha sido, como ha dicho Ana, la compañera, ha sido un golpe muy fuerte, y un fin de semana de trabajar el doble otra vez para intentar arreglar algo, a ver si podemos, o creemos que podremos hacerlo. Cuando se recibe la noticia, Rafa Blázquez, ¿se vio una solución o ¿O qué pasó? ¿La gente se vino abajo? No, no. ¿Qué ocurrió? Venirnos abajo, eso no ha ocurrido nunca. Lo que nos indignamos mucho, que a veces es una emoción que te sirve para ponerte las pilas y actuar rápidamente, e hicimos lo que teníamos que hacer, que es preparar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que es el medio que tenemos ahora mismo, que es la puerta que se abre a nivel jurídico. Este recurso de amparo lo presentamos anoche y mañana vamos a ir a Madrid, vamos a hacer una rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados con agrupaciones municipalistas que de todo el país que están sufriendo este problema también, porque esto lo están sufriendo en Santander, en Bilbao, en Toledo, en Albacete, en Hospitalet, en Rivas, y en Pinto además, con el agravante de que el alcalde de Pinto es de Ganemos, de los Ganemos reales, ¿no? De los Ganemos estos falsos, ¿no? Y vamos, esperamos, confiamos en que el Tribunal Constitucional marque una línea clara para que no se den situaciones como las que tenemos ahora. Aquí en Córdoba, por ejemplo, el contencioso ha tumbado nuestra candidatura, pero sin embargo en Jerez de la Frontera, afortunadamente, ha respaldado la candidatura de Ganemos Jerez, que son compañeros y compañeras a quienes queremos mucho y con los que trabajamos habitualmente. Pues la Junta Electoral Central, donde hayas presentado toda la documentación para poder participar en esta convocatoria electoral, ¿nunca dijo nada? Bueno, lo que dijo a raíz de que se detectó de que había dos candidaturas que se presentaban bajo el nombre de Ganemos y presentamos por nuestra parte ese recurso, la Junta Electoral lo tuvo los argumentos muy claros para efectivamente reconocer que quien te había defendido bajo esa denominación de Ganemos, la agrupación que existía, era la que ahora se presentaba como Ganemos en Común, porque somos la gente que hemos estado aquí en el ayuntamiento, que llevamos 4 años trabajando en la ciudad de Córdoba y que lo otro no tenía ningún sentido y por eso tumbó la otra. La Fiscalía en el contencioso pues se sumó a los mismos argumentos de la Junta Electoral, pero el juez determinó otra cuestión. ¿Qué se puede pensar? ¿Que hay alguien detrás de todo esto tan potente que es capaz de tumbar una circunstancia tan evidente? ¿No? Ana. Bueno, podemos pensar que igual hay determinados intereses o que hay gente que no quiere que realmente una coalición como Ganemos en Común, que somos participativa, que somos de vecinas, de vecinos, que lo que pretendemos es que realmente la ciudadanía sea la que construya la ciudad que quiere, pues puede haber gente que no le interese. Nosotros pensamos que es un ataque real a la democracia y es simplemente lo que queremos frenar y por lo que queremos protestar. José Manuel, la situación está que hace, no sé, se implica un mayor trabajo en todo esto. ¿Habrá que explicar a la ciudadanía todo lo que está pasando a todo el mundo que quiera escuchar? De hecho, hemos empezado hoy mismo, ayer empezamos en la asamblea, empezamos ya todos juntos. Hoy continuamos, mañana, como ha dicho Rafa, estaremos en Madrid y durante toda la semana esperamos que rápidamente nos dé una respuesta al contencioso para poder empezar ya a trabajar antes de que empecemos el día a día en la campaña. Teresa, ¿cómo podemos significar para que la gente a la hora de emitir su voto no se confunda? Si es que se mantiene los que nos la conocen, posibilidad. ¿Eh? Los que nos conocen no creo que tengan ninguna duda y ya son muchos. Y los que estén por conocernos, nosotros estaremos en las calles para decirle alto y claro que nosotros somos los que sí somos verdaderos. Tenemos, perdón, Alex, sí. Tenemos una iniciativa también en change.org que estamos recogiendo firmas a favor del verdadero Ganemos y en contra del fraude que se está produciendo en toda España con los falsos Ganemos. ¿Podrías decir dónde se tiene que dirigir la gente si le interesa apoyaros? Pues es change.org, o sea, change.org, sí. Y ahí sí... Desde Ganemos en Común. O también exactamente los perfiles de Facebook de Ganemos en Común, en por Twitter lo van a encontrar la referencia para poder firmar esta que empezamos esta mañana y vamos por 600 o algo así firmas ya recogidas. ¿Eh? Sí. Pero hay más gente, naturalmente que sí, ¿no? Claro, es que ya digo, esto es un problema que está en un montón de ciudades que están con esta situación y no es que pedimos que se nos ampare a Ganemos Córdoba ni nada, Ganemos en Común ni nada por el estilo, sino lo que pedimos es que se ampare el derecho legítimo de la gente de organizarse políticamente y presentarse a unas elecciones y lo que tendrían que hacer es sacar del escenario político a planteamientos que sean planteamientos empresariales, porque no hay nada más que buscar por internet a las declaraciones que hace la persona que está detrás de todo esto, que entiende esto, que esto es una empresa y que así va a recaudar dinero, porque le ha ofrecido a la gente que se ha presentado a la como candidata, pues le ha ofrecido, que estaban ahí en los diarios, que le iban a dar 800 euros si conseguían salir, el resto del dinero se los quedaba el partido, la asignación del grupo se lo quedaba este partido, y ha montado un tinglao con el objetivo de sacar dinero, y eso es denunciable y eso hay que acabar con ello. José Manuel, después de lo visto y lo trabajado por todos vosotros ante unas candidaturas o unas elecciones así abiertas para escoger a los quienes tenían que presentar a las elecciones, visto esto y lo otro, ¿cómo se entiende que un empresario pueda montar una empresa, partido político, para presentarse a las elecciones? Yo creo que nadie lo entiende. Nadie entiende. ¿Cómo se puede explicar eso, José Manuel? Yo creo que nosotros no tenemos explicación ninguna de que el juez le haya dado la razón, de que diga que una empresa pueda montarlo. Pero esto es un negocio montado, como ha explicado Rafa, cuando allí en Barcelona, en Cataluña, montaron lo de Colau el nombre y empezó ahí todo. Y entonces esta persona ha empezado a montar la empresa a nivel nacional y lo está intentando y lo está consiguiendo. Que se permita es lo que no entendemos. Hace pocos días atrás Podemos sufrió también, descubrió que había sido víctima de las cloacas del Estado y que impedían el acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista en las elecciones del año 2016. Ana, ¿es algo parecido esto? Bueno, no sabemos si tiene tanta repercusión o podemos hablar de las cloacas. Es verdad que esto huele muy sucio. Es verdad que lo que no se puede permitir es que haya unos intereses económicos detrás de la participación de la gente de unas elecciones, de una participación democrática, porque aquí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de derechos, estamos hablando de que podamos elegir a nuestros representantes, aquellas personas que entendemos que van a defender la ciudad que queremos, que van a conseguir, van a gestionar un poco la institución, y esto realmente no es cuestión de dinero, es cuestión de ideas, es cuestión de sentimientos, es cuestión de querer construir, de hacer unas políticas diferentes que lo que queremos nosotros. En esta tarde que convocasteis a una conferencia de prensa, invitasteis también a todos los partidos políticos que pertenecen al Ayuntamiento de Córdoba. Teresa, ¿hubo respaldo por parte de los partidos políticos restantes? A nivel personal sí que hemos tenido respaldo. A nivel institucional, como partido, no tengo conocimiento de que haya habido así alguna declaración en este sentido. No sé si los compañeros tienen alguna información. Ha habido posicionamiento en redes, apoyo por parte de Izquierda Unida, y ahí ha habido en la concentración, pues ha estado Alba Dobla y Juan Hidalgo, concejales de Izquierda Unida, a los que le hemos agradecido públicamente que estuvieran allí apoyando, y ha habido también algunos compañeros de Podemos que han estado en la concentración, y bueno, y a lo largo del día había algunos concejales pues sí que han mostrado el apoyo a nuestra propuesta, incluso alguno de ellos pues ha firmado la ¿Pero algún otro partido político aparte de los que tú has indicado ahora mismo? A nivel personal sí sé, de personas incluso del PSOE que han firmado la petición y que se han mostrado muy preocupados, porque entienden que sin la aportación de Ganemos va a ser muy difícil reproducir un posible gobierno de acuerdo en este ámbito de la izquierda, en este ámbito de progreso, ¿no? Y claro, porque si nos quitan de en medio, pues digamos que van a tener otro más fácil formar gobierno, otro tipo de otra propuesta. Oye, ¿se puede entender, Ana, que la competición política en un ayuntamiento pueden ser cuestiones personales o cuestiones ideológicas de cómo vemos la ciudad unos y otros? Sí, nosotros entendemos que nosotras estamos aquí para hacer políticas distintas, para queremos construir entre todas y todos. Nosotros partimos de la base de una asamblea que es el órgano decisorio y soberano, en la que siempre es abierta y que tiene cabida todas las personas de Córdoba, porque entendemos la participación como un elemento muy importante. Entonces es verdad que podemos hacerlo si lo hacemos juntas y juntos. Entonces es uno de nuestros signos de identidad y lo que queremos conseguir, que va más allá, ¿no? De esa participación ciudadana, pues se gestó el hecho que Teresa González fuera cabeza de lista. ¿Te sorprendió esa circunstancia, Teresa? Bueno, yo estuve trabajando para que esto pasara, lógico que también me sorprendiera, porque uno no sabe nunca hasta dónde llega cuando habla con las personas. Pero fue una sorpresa, fue una alegría más que una sorpresa. Uh-huh. Y esto me da fuerza, a pesar de que ahora me encuentro en la situación que ya sabemos que me encuentro, para estar junto con estos compañeros que ya has visto que son luchadores, y unos magníficos luchadores para las cosas justas. Y entonces yo, acompañada de estas personas que tengo al lado, creo que vamos a conseguir todo lo que nos propongamos. Es un buen equipo de gente. Muy buen equipo de gente. ¿Se entiende el concepto de equipo, José Manuel, cuando se trabaja así desde la asamblea, que es un grupo de gente que se tiene que mover de acuerdo para todas las decisiones? Se entiende, y aunque parezca desde fuera que cuesta ponerse de acuerdo, cuando nos sentamos y nos ponemos, tardemos las horas que echamos, estamos ahí, al final el grupo se pone de acuerdo. Ahora el pulso está, Rafa, en Madrid. Has dicho que estábamos frente al Congreso de Diputados, frente al Tribunal Constitucional. Bueno, vamos a ir a hacer la rueda de prensa frente al Congreso de los Diputados, que es un sitio muy señalado porque también hace una referencia donde la soberanía de este país, y vamos a estar ahí acompañados de otras agrupaciones municipalistas que tienen el mismo problema que nosotras. Y vamos a hacer, porque entendemos que en estos días es muy importante que el problema se visibilice, que no llegue al Tribunal Constitucional como si fuese un asunto menor, sino como realmente lo que es. Es un asunto muy importante que atenta contra los fundamentos de la democracia, que es la participación política y la forma de organizarse de cara a unas elecciones, y creemos que si el Tribunal Constitucional lo entiende de la misma manera, pues resolverá en el sentido que pensamos que debe resolver. Tenéis esperanza de que sí sea, ¿no? Sí. Tenemos convencimiento de que sea así. Ahora mismo no contemplamos otra posibilidad. Ana, sería un empujón grande, ¿no?, que el Tribunal Constitucional respondiera bien y solventara esta circunstancia, ¿no? Por supuesto, pero es que además simplemente yo creo que es cuestión de sentido común, ¿no? El apoyar algo frente a lo que tenemos toda la legalidad, donde hemos estado ya trabajando 4 años, que somos honestos, que somos abiertos, que somos transparentes, somos asamblearios, y entonces es verdad que nosotras es por lo que estamos luchando, con lo cual estamos convencidos de que sí, de que nos van a apoyar. Teresa, la rivalidad política dentro de un ayuntamiento debe tomarse deportivamente, no confrontarse como enemigos. ¿Da la impresión que se transforma en enemigo algún grupo político con otro? En este caso nosotros ni entendemos de enemigos, ni tenemos enemigos, ni vamos a buscar enemigos en ningún sitio. Nosotros buscamos gente con la que podamos trabajar. Habrá momentos en que estemos en sintonía y otros que no tanto, pero eso no evita, nunca se puede suplantar con una mala forma ni una falta de respeto. No, nuestra forma de trabajar no es esa. De hecho, estamos muy acostumbrados a llegar a acuerdos, a argumentar, y entonces esa es nuestra vía. Esta es nuestra forma de conseguir las cosas. José Manuel, ¿eso continuará así a pesar de todo, las dificultades que estáis enfrentándose? Es que nuestra forma de ser. Tiene que continuar así, sí o sí. Rafa Blasque, Ana Ferrando, Teresa González y José Manuel Fraile. Discúlpame el lapsus del principio. Perdonado. Que sea exitoso todo el trabajo que estáis haciendo y que se consiga que al menos ganemos Córdoba aquí, que ganemos un común Córdoba, pueda presentarse a las próximas elecciones. Sería lo que democráticamente esperamos todos. Pues sí, eso esperamos. Sí. Muchas gracias, Alex. Y mucha fuerza y muchas ganas. Sí. Aquí estaremos para contártelo. Y claro. Paradigma, siempre las puertas abiertas. Bueno, sí. El apoyo de todos lo estamos deseando. Si queréis firmar para apoyarnos, os lo pedimos desde aquí porque es muy necesario. Somos muchos, pero queremos ser muchos más. La unión hace la fuerza y en este caso estamos pidiendo democracia para todos. Bueno, pues en todo caso me dice mi JJ, técnico de sonido, que se pondrá el link para que la gente que vea este ganemos en común y pueda también escuchar este programa de que sí. Estamos charlando, pues pueda tener acceso a ese apoyo si así lo estima oportuno. Pues sí, porque simplemente agradecer a toda la gente que nos está mostrando ese apoyo, gente de otros partidos políticos, de colectivos, gente de Ganemos y de No Ganemos, y la verdad es que también eso nos da fuerza para afrontar este reto. Y como nos dice, también está puesto ese link, ¿vale? Para que muy bien. Ojalá resulte todo y mucha fuerza, que mañana sea un éxito y esperamos que el miércoles nos digas algo, ¿no? Pues sí. A ver, un abrazo y ánimo. Gracias. Gracias.